¿Escuchaste tu tema? Espero que sí. Esto fue Hora Libre. Hora Libre. Tu música en el aire. ¿Escuchaste tu tema? FM Entre Radio.